Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, chicas de Nuevo Refugio. Sí, te escuchamos. Hola. Yo también. Buenas tardes. Tenemos un poquitín de problema técnico por lo visto, pero bueno, creo que esto se irá solucionando. Buenas tardes a todos. Bienvenido a este programa de Radio Animalista. Espero que lo disfrutéis. Y bueno, perdonad estos pequeños fallos que son cosas del directo, de las prisas y de a veces no hacer las cosas tan bien como quisiéramos hacerlas. Bueno, pues tenemos con nosotros a dos chicas que tienen una protectora que se llama Nuevo Refugio y creo que nos van a hablar de ello, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿os presentáis, por favor? Yo soy Samantha y yo soy Cristina. Bienvenida, Cristina. José Luis, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Hecho oyes? Estoy aquí, estoy Vale. ¿Y Socio, nos oyes? Sí, buenas tardes, Samantha, Cristina y José Luis y Javier, a todos. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. pues Samantha, Cristina, ¿podéis contarnos un poquitito qué es Nuevo Refugio? Pues bueno, es más que nada, o sea, aún estamos con los papeles de la asociación, o sea, aún no nos hemos formado, pero bueno, somos un grupo de chicas, de particulares que, bueno, lo único que queremos ayudar es a los perritos que hay por la calle, buscarles casa y eso, estamos por difusión en Facebook y bueno, poquito a poco, la verdad es que no tenemos muchos medios aún, pero bueno, por ejemplo, esta iniciativa de la radio, pues bueno, para darnos a conocer un poquito. Para ver si los perritos, pues la gente se anima a adoptarlos y tal. Bueno, pues que sepáis que, como siempre decimos a todas las personas que están en este programa o que acceden en este programa, que sepáis que aquí siempre tenéis las puertas abiertas para cualquier tipo de demanda que queráis hacer, cualquier tipo de evento, cualquier tipo de publicidad que queráis dar a conocer a la gente sobre vuestra asociación y sobre las cosas que hacéis sin ningún tipo de problema. Bueno, José Luis, tú creo que las Muchas conoces un poco gracias. más. Gracias a vosotras por estar aquí ante todo. Creo, José Luis, que tú las conoces un poco más que yo. ¿Podrías hablarnos un poco de ellas? A ver, en principio están en Valencia y es como ya se habían dicho, pues están iniciándose. Lo que me gustaría saber, Cristina, Samantha, es qué lleva a un grupo de chicas jóvenes a quererse meter en este mundo animal. Pues a nosotras siempre nos han gustado los animales y siempre hemos estado involucradas con protectoras y siempre cogiendo perros de la calle. Hasta que nosotras nos conocimos y decidimos que pues juntas teníamos más fuerza y podíamos coger más perros y hacer más cosas juntas. Y entonces, ¿vuestro objetivo que es fundar un refugio como tal o ayudar en la difusión y en las adopciones? A ver, nosotras tenemos nuestros perros cogidos de la calle, pero no nos vamos a hacer un gran refugio. Lo que queremos es que los animales estén bien. Porque hay refugios en los que están saturados de animales y los animales para mí están en condiciones. Y nosotras tenemos menos animales, pero sí que están en muy buenas condiciones. Tienen mejor atención porque, claro, siempre las grandes protectoras pues, suelen estar más en jaula, no tienen el mismo trato. Vamos, nosotras los tenemos como si fueran, como si estuvieran realmente en una casa, porque al ser tan poquitos, pues tienen más atenciones, les podemos dar más atenciones, más cariño, más paseos. No hay tantas peleas, no hay tantos conflictos por eso mismo, porque tienen muchísimas más atenciones al ser menos. Entonces, claro, no queremos saturarnos, tener tantos por eso mismo, porque creemos que así es como, pues, oye, si cada uno se animara a tener unos poquitos, no solo poquitas personas tener muchos en grandes cantidades, como es ahora mismo, como está ahora mismo el tema de protectoras, pues bueno, yo creo que sería mejor para los animales. Además que así están completamente socializados, como a veces también nos lo llamamos, pues están muy acostumbrados a estar con personas. Con gatos, con niños, están acostumbrados a salir por la calle. Entonces, por ejemplo, como las protectoras, pues que bueno, que claro que los animales lo mismo, pues han estado toda su vida allí en el refugio y salen a dar una vueltecita por el campo de alrededor y ya está, sino que, pues más o menos resumidamente, es que tienen más atenciones. O sea, un trato más familiar, podríamos decir. Sí. Exactamente, sí. ¿Qué obstáculos os estáis encontrando a la hora de formalizar toda esta asociación? Dinero, sobre todo. Como todas, supongo. Desgraciadamente. Desgraciadamente, exacto. Porque nosotras es que no tenemos ningún medio, somos nosotras y ya está. Entonces, ahora la gente parece que se está animando a ayudar. Una compañera que hace pulseritas y las vende, pero claro, los animales son mucho gasto. Exacto, o sea, no es solo el querer ayudar, sino el que también la ayuda que se tiene que dar conlleva un considerable gasto de dinero. Sí. Y aparte las adopciones, que bueno, la gente tampoco se anima mucho, sobre todo el problema de los perros adultos, porque la gente siempre quiere cachorritos y los perros adultos, la verdad, por ejemplo, está Lisa, una perrita que tenemos allí que la recogí cuando era bebé, cuando tenía un mesecito, mes y medio, y tiene ahora mismo 4 años y no, nadie se ha interesado por ella. Entonces, claro, el tema de los perros adultos, cuando ya crecen un poquito, ya parece como que se van a estancar y se van a quedar allí. Entonces, la difusión, sobre todo, pues sí que es un obstáculo, ¿no? Algún medio, alguna publicidad que pudiéramos hacer para que la gente se enterara más, pues supongo que sí que nos ayudaría en el tema de dar a los perritos. Pues difundir vuestra página donde colgáis los adoptables, ahora que tenéis la oportunidad. Tenemos un Facebook con nombre Nuevo Refugio. Y ahí están las fotos de todos los que tenemos y contamos pues lo que hacemos con el dinero que nos dan y contamos todo. Nosotras subimos facturas de todo lo que se hace y lo llevamos todo bastante, o sea, lo queremos enseñar todo para que se sepa que no hay ningún misterio. Eso me parece muy, muy interesante, porque yo soy particularmente de los que pienso que contra más transparente sea la gestión, menos se dará que hablar y más verá la gente de que tener una asociación, sea del tipo que sea, cuesta muchísimo trabajo, muchísimo dinero y siempre termina uno poniendo pasta. No sé por qué. Sí, por supuesto. No, te lo digo por experiencia, ¿eh? No te lo digo por otra cosa. O sea, es que a mí me pasa lo mismo. Siempre terminas poniendo pasta. Hagas lo que hagas, siempre te toca aflojar la mosca. Claro. Y bueno, pues de eso la gente no se da cuenta. La gente se da cuenta de las cosas bonitas, pero no se da cuenta del montón de trabajo que hay que hacer para mover un papel, para tener un permiso o simplemente para tener las cosas en su sitio. Pero bueno, esa es otra guerra diferente. Hombre, desde aquí sí podemos hacer una cosa si queréis. Es prestaros, nosotros tenemos algunas cosas ya asentadas, prestaros esos apoyos para la hora de todo lo que es asesoramiento fiscal, legal, apoyo informático para la hora de hacer una página web, unas cuantas cosas más que si queréis luego después cuando salgamos de la radio las hablamos tranquilamente, pero bueno, que creo que os pueden ayudar bastante en vuestro trabajo, espero. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, una pregunta para Cristina o para Samantha, cualquiera de las dos me va a poder contestar. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Tenéis un solar o un sitio donde tenéis los perros? ¿Andáis por ahí por la calle? ¿Os encontráis algún perro? ¿Lo llevan? ¿Cómo lo hacéis esto? A ver, bueno, te explico. Habla Cristina. Te explico porque, a ver, yo, bueno, me voy a extender un poquito más para que se sepa. Yo empecé con 17 años, ahora, bueno, voy a hacer 25 y tal. Entonces, bueno, yo siempre he sido que más o menos he empezado con esto y he tenido los perritos en casa porque siempre he tenido una casita de campo y tal. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico. Tuve que dejar a los que tenía recogidos. ¿Hola? Sí, es que se nos ha cortado un poco. Es que se te va de vez en cuando la voz, debe ser internet. Sí. Me acerco un poquito y digo por si acaso. No. Bueno, en resumida, ¿se oye? Sí, sigue, por favor. Ah, vale. En resumida, bueno, es porque quería dar también el agradecimiento de dónde tenemos los perros y eso, porque bueno, los perritos, pues por economía y tal, al final no lo podía tener en casa, estuve alquilando unas jaulitas para tenerlo, que la verdad es que era bastante penoso, pero bueno, mejor que en la calle estaban, y de repente apareció una chica que se ofreció a donar su terreno, bueno, a donarlo, a dejárnoslo para tener los perros, que se llama Juana Bastante Lozano, que le queremos dar desde aquí muchísimas gracias por la ayuda y por darnos el sitio para tener los perritos. Es un sitio privado, es de ella, pero bueno, es un terrenito donde nos deja tener ahí a los perritos. Le hemos hecho, bueno, tiene unas naves, una casita y ahí es donde duermen y bueno, gracias a eso podemos tener un número mayor que, por ejemplo, 3 cada una en su casa o 4 cada una en su casa. Era por la pregunta que nos habíais hecho de dónde teníamos los perritos, pues es ahí, gracias a esa chica podemos tener el mini refugio. Bueno, pero también te preguntaban que qué hacíais, que salíais a la calle, que lo buscabais o que os lo llevaban o cómo lo hacéis, esto de no, que un perro. O sea, es que realmente, o sea, no hace falta buscar, intentamos pedir por favor que no nos traigan más perros, porque claro, siempre te acabas encontrando alguno. Parece que las personas que siempre estamos en esto de los animales como que se nos ponen en el camino, ¿no? Entonces pues vas andando, vas con el coche y siempre te tienes que encontrar alguno por ahí. Entonces la verdad es que nos han venido solos. No hacemos recogidas porque no tenemos medios para tener más, pero claro, siempre, por ejemplo, ayer aún no hemos hecho la publicación, pero ayer apareció una podenquita chiquitina también con mucho miedo, en celo, y claro, es que es eso, es que te van viniendo, te los vas encontrando. Y estáis en una población pequeña y me imagino entonces que alguien del ayuntamiento también en alguna ocasión os tendrá que llamar, ¿no? Porque como hemos comentado más de una vez en este programa, la responsabilidad de la administración, en este caso aunque sea local, de que haya perros en la calle, no sé si también os llaman o ellos deciden qué hacer con ese animal. No, para nada, no hemos llegado tan lejos como para que nos tenga que llamar el ayuntamiento. O sea, simplemente somos unas chicas particulares que, bueno, pues nos encontramos los perritos y los ponemos en difusión para buscarles casa. O sea, tampoco ha llegado a más del ayuntamiento, y aparte tampoco tenemos las licencias como para tener cierto número de perros. O sea, tenemos los poquitos que se pueden tener en un sitio privado y ya está. O sea, que no nos estamos formando en grande, una pequeña ayudita con lo que podemos. No, si no lo digo por en grande, lo digo porque como quizás el otro día criticábamos que las administraciones locales no están tomando las medidas que tienen que tomar en la responsabilidad que tienen, digo, lo mismo estáis en una población pequeña y bueno, pues nada más que porque os conocen, pues saben que vosotros asistís a este tipo de animales y si alguna vez habían acudido a vosotros, esa era la pregunta más o menos. Sí, alguna vez sí que nos han dicho, por ejemplo, porque sí, algún policía local sí que nos conoce y tal, y sí que nos ha preguntado si podemos cogerlo, pero claro, es que no podemos abarcar a todos. Somos dos chicas y claro, si nos tuvieran que llamar para todos los perros, lo que pasa es que claro, ellos no se hacen cargo, directamente llaman, que es como todas las poblaciones de Valencia y supongo que de toda España, llaman a la perrera y se acabó, no tienen contratado ningún servicio de protectora ni nada. Claro. Y bueno, pues también me gustaría saber, porque como hasta ahora los programas que hemos tenido son, sobre todo, como le pasan a Luisa, que siguen mucho lo que son los gatos, veo por la fotografía, que vuelvo a repetir para todo el mundo, para que lo conozca en Facebook, lo pueda buscar, se llama Nuevo Refugio, y veo que son perros, ¿no? La mayoría de los animales que tenéis, ¿no? Tenemos algún gato, pero los tenemos en casa, porque ahí no tenemos ninguna jaula acondicionada para tener gatos. Entonces, los gatos que nos hemos encontrado los tenemos entre nosotras en casa. Yo creo que son adoptados. El socio a lo que se refería exactamente con la pregunta era que sois multidisciplina, o sea, que no os centréis ni en los perros ni en los gatos, sino que en todo un poco, ¿no? Sí, en todo un poco. Bueno, pues yo desde luego felicitaros porque me parece muy bien lo que estáis haciendo, me parece muy bien la idea de no masificar, me parece muy bien la idea de intentar cubrir poco y bien, que no mucho y mal, porque luego después nos encontramos con ejemplos muy chungos por ahí de cosas que se hacen mal por hacerlas demasiado grandes. Y bueno, sí, desgraciadamente hoy en día nosotras estamos notando en Sí, dime, José, ¿qué decías? Es que parece que hablaban ellas, pero se han vuelto a ir otra vez. Y sí, es que deben tener microcortes. Sí, digo que desgraciadamente eso pasa en la mayoría de municipios de España porque, claro, es más el volumen de abandono que el volumen de acogidas o adopciones. Entonces, claro, al final, masificados en un sitio por quitarlos de en medio y que las calles parezcan más limpias. Cristina, creo que estabas diciendo algo. ¿Sí? Estaba hablando yo, sí. Samantha, disculpa, es que no os conozco bien todavía. Disculpa. Samantha, ¿estabas diciéndonos? Vale. Sí, estaba diciendo que gracias a que tenemos pocos perros y les dedicamos mucho tiempo, teníamos dos casos de dos perros con muchísimo miedo. ¿Sí? Y están haciendo unos progresos en nada de tiempo impresionante. Una de las perritas nos la encontramos en un polígono. Tenía mucho miedo al principio y ahora está completamente bien. Y el otro perrito es un caso muy especial porque nos lo encontramos degollado, ahorcado, quemado, con dientes arrancados. O sea, una tortura completa. Y no dejaba que nadie se acercara, más que yo que fui la que lo recogió. Y y ahora ya se lleva muy bien con Cristina y con bastante gente. ¿Vosotros os habéis encontrado, supongo que este perrito que mencionáis, debe provenir de algún tipo de sparring o algo de esto? Este perrito estaba en un pueblo de aquí que se llama Godelleta. Estaba en la calle tirado, se le cogió, desapareció y apareció así. O sea, alguien lo cogió para torturarlo. No llevaba bocados de perros, eso ha sido alguna persona. No han sido perros, lo que llevaba ese animal no era de haber sido de perros. Bueno, eso de persona es porque tú se lo estás diciendo, porque de persona tiene que tener poco. De invento de persona. Sí, que anda sobre dos piernas, sí. O sea, más animal que el ser animal. Es una desgracia de verdad que haya gente que sea capaz de hacer esas cosas con un animal indefenso, porque la verdad es para matarlos directamente. En fin, vamos con un cachorro de 9 meses. Pues no, si es que tenga 9 meses, tenga 3 meses, bueno, contra más pequeño, más doloso, pero sí, pues, que es una puñeta que todavía existan personajes de esa calaña y de esa catadura moral, porque es lo único que se puede decir. Que aún después de un año de haber recogido al perro, aún estamos intentando que pierda el miedo, y aún con curas. De hecho, el jueves se le va a operar, porque tiene las dos patas mal formadas. No. También, además de todo lo que lleva. Entonces, aún se está luchando con este animal. No, y lo que os queda, por desgracia, Samantha, lo que os queda, por desgracia, porque no entendemos que un perro, un gato, una mascota, sea lo que sea, está ahí para ser nuestro amigo, para ser nuestro compañero, no para ser ni nuestro balón de rugby, ni nuestro sparring, ni nada por el estilo. Está ahí para comprenderle, para respetarle, para ir de su lado, no para montarse encima de él, por decirlo de alguna manera. No sé, en fin, cosas mías. Bueno, y ¿y algo que os alegre el día? Algo que, hombre, la operación de patitas, a mí por lo menos, y yo creo que a Cristina también. Uh-huh. Que por fin hemos podido recaudar el dinero gracias a una amiga, que también le doy las gracias desde aquí. Le vamos a poder por fin operar las patas. ¿Vuestra amiga se llama? No quiere que se sepa quién es. Encima humilde. Sí. Bueno, no, la verdad es que todos esos pequeños detalles son los que te hacen todavía creer en que el ser humano todavía tiene derecho a la salvación, ¿no? Hombre, nosotras estábamos que no sabíamos qué hacer, porque veías que el animal no se mantiene de pie ni 2 minutos. Y estabas que dices, pobrecito, pero ¿y qué haces con una operación tan cara, tan complicada, que no tenemos medios para hacerla? Y mi amiga, al vernos que estábamos tan preocupadas y tan mal, pues dice que de Papá Noel pidió el regalo para patitas. Y el jueves ya se le va a operar una, y si queda bien se le operará la otra. Veo que ya le habéis puesto mote. Sí, patitas. No, pues un mote cariñoso, ¿no? Muy original. No. Bueno, socio, ¿qué te parece eso? Bueno, pues me parece excelente. Hemos tenido aquí entrevistas a personas muy dedicadas a esto del mundo animalista, que ya sabéis que para mí es muy novedoso. Y la verdad es que estoy viendo como en los inicios, ¿no? Los inicios de alguien y de ellas tan voluntarias y con tantas ganas. Y además con esa alegría que se les escucha, ¿no? De lo que están hablando, de lo que se ve, que están enamoradas. Es un nuevo refugio que recuerda a todos nuestros radioyentes, que se llama Nuevo Refugio y que está en Facebook, por si alguien puede acercarse por ahí y echarle una mano, porque me imagino que también necesitáis personas que os echen una mano, ¿no?, a la hora de pasear perros y esto, ¿verdad? Pues, a ver, la verdad es que nosotras, en principio, con los perros, somos nosotras dos solas, porque no nos gusta que se sepa el sitio exacto donde está, por si nos dejan perros, por ejemplo, en la puerta, como se han hecho en otras protectoras, no podemos hacernos cargo de todos. Y sabemos que la gente, porque hemos estado en protectoras, y sabemos que los han llegado a tirar por la valla, que los han atado en las puertas. Y entonces, en principio, voluntarios, si no cogiéramos más perros, para ir allí no sería necesario. Ya. Pero más que nada por seguridad de ellos, no porque no queramos. Casas de acogida, por ejemplo, sí, para bañarlos, para quedar, por ejemplo, algún día para darles a todos un paseo. Y siempre, por ejemplo, porque claro, la gente se queja un poco de es que no podemos ir allí. Siempre lo tenemos dicho, que si alguien quiere, se interesa por algún perrito que quiere verlo, no tenemos ningún problema en acercarlo a algún sitio. O si quiere llevárselo un par de días a casa o hacer una excursión con ellos, no tenemos ningún problema. Pero el llevar allí a gente, no, porque nos da miedo, es simplemente por la seguridad de los animales. Y además también es un sitio privado, como hemos dicho antes, que tampoco puedes. Ya, Es ya. de una compañera, entonces, claro, no es un sitio que se haya alquilado para ello y entonces pueda ir gente allí, sino que, claro, nos han hecho un favor dejándonoslo allí y claro, no es como un refugio como cualquier otra protectora que puede ir todo el mundo, sino que lo tenemos un poco así, un poco protegido. Claro, No, entonces, pues. hacéis muy bien. Porque el sábado, hablando con otras animalistas que también tenemos que hacerle una entrevista, me comentaron que estaban también haciendo ellos estaban montando un refugio y cuando empezaron los trámites y con todo, y con el montaje de las casetas que lo estaban poniendo ellas porque tenían los fondos para ello, pues empezó a correrse la voz. Empezaron a dejarles animales de tal manera que, claro, que les Claro. desbordaron y luego le vinieron los problemas que al final no pudieron abrir. Claro. Sea, que ya hacéis muy bien en preservar la discreción y sobre todo el anonimato del lugar, porque o van allí a hacer cualquier cosa o van Sí, que se allí ha a ver. dado el caso. Se ha dado Sí. el caso en algunas protectoras de que han ido allí, han matado perros, han robado perros. Sí. Entonces. Pues es por varios motivos, ¿no? Pues eso, pues Sí, porque no sí. nos dejen allí los perros y por la seguridad de ellos mismos, los que hay allí. No, no, no, hacéis bien porque desgraciadamente hay mucho maleante suelto y podíais encontrar más de una sorpresa desagradable. Exactamente. Yo la verdad es que estoy un poco flipando cuando algo que es tan bonito y algo que tenía que tener un viso público totalmente, tengamos que estar haciendo esto. Para primero que no os fastidien a vosotras, que vamos, que es lo último que yo deseo, porque ya digo que encantado que tengáis esta iniciativa, que tengáis esta forma de luchar tan bonita, por lo que creéis. Y lo segundo, por al final los propios animales, que son la parte más perjudicada siempre, porque al final nos olvidamos que nosotros seguimos andando, seguimos nuestra vida, Claro. pero ellos no. Exacto. Pero bueno, es triste que tengamos que estar a estas alturas del siglo XXI haciendo estas cosas. Para preservar ese anonimato y que no os puedan andar bailando a la perdiz, como se suele decir. Pero bueno, en fin. Desgraciadamente, yo hablo por experiencia propia, como animalista y como responsable de varias colonias. La premisa de todo animalista es que los animales se vean lo mínimo posible, porque en cuanto se dejen ver más de la cuenta, o los contrarios, los que tienen manía a los animales, empiezan a quejarse y toman sus medidas, y entonces lo que haces es exponer al animal. Así que cuanto menos se vea el animal, mucho mejor. Y en este caso, pues lo mismo. En cuanto menos sepa nadie dónde están, mejor porque se van a ahorrar muchos problemas. Bueno, socio, ¿tú qué piensas de esto? Que Bueno, tengamos pues que dar eso cuenta. que me estoy quedando alucinado con esto que me estáis comentando y ya nos ocurrió la semana pasada con ese refugio de aquí de la provincia de Sevilla, ¿no? Que nos contaba lo mismo, que no querían decir dónde estaba el sitio. Y digo esto de que me estoy quedando alucinado porque encima es un problema decir dónde están ubicados. Curioso. También un comentario sobre lo que ha dicho Cristina o Samantha, no sé cuál de las dos ha sido. Y estoy revisando aquí su página en Facebook y efectivamente tienen puesto su facturita, 5 saquitos de pienso con vuestros donativos para el mes de enero, gracias. Y ahí ponen pues la factura claramente de lo que les ha costado y dónde han invertido el dinero. Más quisiera yo que muchos que tienen que administrar nuestro dinero hiciesen esto. Las administraciones públicas. Y las que no son tan públicas. Y también. Porque vamos, esto ya es un cachondeo, un poco cachondeo. Bueno, y vosotras como protectora, ¿cómo estáis viendo todo este jolgorio que hay con el tema de, por ejemplo, la protectora de Mairena? Pues es que no hay muchas palabras, la verdad. Es que no sé. Pues irresponsables total, la verdad es que la gente aparte tenía que haber denunciado antes, también por ocultarse, porque supongo yo que si todo esto hubiera sido más transparente no creo que hubiera llegado a ese punto, por la saturación de perros, como estábamos hablando nosotros antes, porque si no se pueden tener, no se pueden tener, y es que por lo menos yo veo mejor que el animal esté en la calle antes de que acabe, por ejemplo, muerto a bocados. O sea, hay que cuidar los que ya se tienen y después intentar coger más, pero primero los que ya tienes también. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también pienso que primero hay que cuidar bien lo que se tiene y luego a partir de ahí ya pensar en tener más. Pero es muy triste que tengas... Abarcas más, pero si no puedes, no. Para empeorar la situación. No, es que te iba a decir que es muy triste tener 5 perros en casa para decirte algo. Y que los 5 pasen hambre. Es mejor que estén 3 y que los 3 coman bien, claro. Exacto. Pero bueno, yo también soy un poco más pragmático. José Luis es más alma pura, más animalista. Yo soy aquí el poli malo, por decirlo de alguna manera. Y él tendrá otra idea, ¿no? No, pienso exactamente lo mismo. A ver, que a veces también, como se decía el refrán antes, donde comen 3, comen 4. Pero visto que el problema es de espacio también. Y no se puede abarcar, estirar más la manga que o el brazo que la manga. Entonces, sí, hay que ser de cabeza fría y decir, este es el tope. Nosotros también nos traeríamos a casa muchos de los gatos que tenemos en la calle. Y cuando no encontramos alguno, pues nos desesperamos por ver dónde está, dónde no está, porque qué le ha pasado, qué le ha dejado de pasar. Pero claro, en casa si nos traemos todos los que pudiéramos, al final no viviríamos, ni nosotros ni ellos. Momentito, perdón, José Luis, voy a estar atendiendo un teléfono, así que si no intervengo en unos minutos, perdonadme, ¿vale? No hay ningún problema, socio, no te preocupes. No, bueno, pero yo ante todo sí me gustaría decir que, bueno, en primer lugar, dar las gracias a toda esa gente que está ahí en Mairena protestando, luchando, intentando que las cosas cambien y mejoren. Porque lo están haciendo desinteresadamente, únicamente porque les preocupa a los animales. Y bueno, yo lo que sí pediría a todas estas protectoras que están por ahí metidas, que están ahí difundiendo y publicando, que bueno, intentaran tal vez poner un poco de organización, porque a ojos de un tercero, por lo menos, lo que se ve es que hay mucha desorganización, hay mucho, por decirlo así, mucho descontrol. Y tal vez si las cosas se hicieran con un poco más de control y un poco más de alguien que se hiciera responsable de lo que se está haciendo, pues yo creo que habría mejores resultados, creo particularmente, igual me equivoco. Sí, porque se está viendo como hay casos de que ya han sacado animales por las prisas y ahora están pidiendo que por favor dónde están esos animales, porque claro, no sabes en manos de quién han caído. Entonces claro, a veces el ansia de sacarlos de ese sufrimiento con la buena voluntad provocas un problema añadido. O sea, ese es los efectos colaterales de la ayuda. No toda ayuda, no la ayuda a toda costa sirve. Hay que planificarla y hay que tener un poco de cabeza, no dejarse llevar con el corazón. ¿Por otras chicas qué pensáis al respecto? Pues os estaba escuchando y vamos, tenéis toda la razón. El tema de sacar perros así porque sí... no es la solución, o sea, se tienen que sacar, pues, por ejemplo, nosotros enviamos un cuestionario que son unas ciertas preguntas por email para conocer a la familia, qué es lo que busca del perro, no sé, nos fijamos mucho en la forma de contestar, en la forma de decir las cosas y, bueno, pues más o menos para ver qué tipo de persona es. Luego se le hace su seguimiento, o sea, un preseguimiento, se va a su casa, se ve como... preadopción se llama, seguimiento preadopción y... bueno, con el perrito, cómo interactúa con el perro. Entonces, es como que se toman muchas medidas que a gente le puede incomodar, pero otras personas nos dicen, pues mira, pues lo entendemos porque lo único que queréis es el bien para el animal. Entonces, bueno, pueden decir, pues pocas ganas tenéis de dar en adopción. Pero claro, es que no se trata de pocas ganas, sino de que si damos un animal, lo damos bien. Entonces, preferimos tener 4 meses más o un año más o incluso 3 años más a uno, pero luego darlo bien que darlo precipitadamente a una persona que luego lo mismo lo va a devolver o vamos a tener problemas con ella. Y claro, ya no se trata de que te pueda molestar, ¿no? El que diga, mira, ahora me ha devuelto al animal, sino el animal... el mal trago que pasa, ¿no? El trastorno psicológico de por fin decir estoy en una casa y que de repente a los meses o al año, porque se han dado casos, cojan y digan, pues no lo quiero, y el animal otra vez vuelva al refugio. Entonces, no, se tiene que dar, o sea, los animales se dan mirándolo todo muy bien. Sí. ¿A quién lo da? Yo creo que ahí hacéis lo correcto, porque no solo se trata de mirar a quién se le da, sino mirar cómo se vive y mirar que hay gente que a veces quiere hacer algo, pero no se da cuenta de que una mascota, ya sea un perro, ya sea un gato, ya sea un jilguero, ya sea un conejo, tiene que comer, tiene que ir al veterinario. Y como bien nos decían hace unos días una chica de una protectora de conejos, creo recordar, no es que sea solo adoptarlo ni darle de comer, es que lleva sus gastos veterinarios, sus vacunas, sus revisiones, claro, sus problemas, y todo eso al final es dinero. Sí, claro, hay gente que nos dice, es que pues no tengo, pues estoy en el paro y mi marido tampoco está ni cobrando el paro ni tal ni cual, claro, porque le preguntas todo, la situación económica, estoy de alquiler, tal y cual, y bueno, pues te sabe mal, ¿no? Pero yo personalmente no lo doy, porque claro, ahora mismo es que se rompe una pata y ¿dónde sacas el dinero? O sea, tienes que, para tener un animal, yo pienso, porque yo lo haría igualmente, o sea, tener una estabilidad económica, saber que vas a poder hacerte cargo de cualquier gasto que le surja, o gente que dice, ay, es que la esterilización, porque claro, obligamos a esterilizar, que se den en adopción ya microchipados para, pues bueno, pues controlados, lo básico que tiene que tener un animal, y claro, te dicen, es muy caro, tal y cual, pero bueno, va, lo pago. Entonces, claro, ya cuando ves que intenta racanear, se puede decir en eso, dices, es que si se rompe una pata o tiene alguna enfermedad grave, ya no va a poder hacerse cargo de... Hay problemas técnicos con la conexión. Que no solo es la comida, o te dicen, es que yo le voy a dar mucho cariño, no sé, pero... ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Es que tienes microcortes con la conexión, pero bueno, se te escucha bien, no te preocupes. Sí, vale. Era que la estabilidad económica para tener un animal hoy en día, la verdad es que es muy importante, que no sobra con el cariño, sino que, claro, simplemente, o sea, lo más importante es el tema del veterinario, porque, claro, darle de comer y darle mucho cariño, pues no es gran... No, o sea, que no te cuesta, ¿no? El pienso realmente tampoco es un gasto así, pero claro, siempre tienes que tener en cuenta que le puede pasar algo al animal. Sí, no, a veces el problema es que los voluntarios de corazón, pues no piensan en los efectos de su ayuda. Ellos se dejan llevar por el corazón, ay, yo me llevo el perrito, yo esto, lo otro, pero luego cuando vienen los problemas o cuando hay que pensar con la cabeza es cuando ocurren los problemas y ahora lo devolvemos. Y entonces hacen más daño del bien que se querría hacer. Y yo también pienso que ahí sería bueno no solo que la persona estuviera en condiciones de hacerlo, sino que estuviera mentalizado para poder hacerlo. Porque yo he visto, por desgracia, más de un caso de que se piensa en una adopción como en un juguete, un regalo para Navidades, y uno no se da cuenta de que esos regalos crecen, juegan, tienen sueño, comen, mean y cagan, y hay que cuidarlos, ¿eh? No son muñequitos de ni de peluche. Bueno, no sé. Sí, tienen sus necesidades, pero volvemos a las mismas. Volvemos al mismo tema. El problema es que hay voluntarios que o adoptantes que se dejan guiar por el momento de la emoción. Ay, pobrecito, yo le voy a ayudar, yo voy a esto, yo voy a lo otro. Y las cosas, como bien dicen Samantha y Cristina, primero hay que hacerlas con cabeza. Si el animal tiene que estar esterilizado, porque si no es un peligro que después deje preñado o quede preñada, y quién se hace cargo de las crías. Aumentamos el problema. El animal tiene que estar en un lugar donde tengan recursos, porque si no tienen recursos y están en el paro, ¿cómo, si no se pueden mantener ellos, cómo van a mantener un ser vivo más? Exactamente. Bueno, Samantha y Cristina, y si alguien os quiere ayudar, si alguien quiere colaborar con vosotros, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Sí? A través de Facebook, ahí nosotras tenemos todo lo que se hace, o sea, que recogemos comida, que recogemos mantas, pueden comprarnos las pulseritas que hace nuestra compañera Ana. Pueden traernos productos de limpieza, todo lo que quieran, y aparte también está una cuenta bancaria. Uh-huh. Ahora mismo es una cuenta particular, pero en cuanto arreglemos los papeles será la cuenta de la asociación. No, sí conozco ese sistema. Pero mi pregunta sí, es, vamos, ¿de qué forma? Porque claro, a través de Facebook está bien, pero ¿exactamente cómo? Es decir, yo estoy viendo aquí la página de Facebook y estoy viendo, bueno, pues lo relativo al programa, las fotografías, pero no veo exactamente eso. No lo tenéis muy a la vista, ¿no? ¿Dónde lo tenéis? La cuenta bancaria es que, o sea, quien va a hacer donaciones, quien quiera hacer una donación, directamente nos habla por Facebook. Ah, claro, y, claro. Y bueno, claro, ya vale. A cualquier compañera pues le facilita por privado la cuenta. Como vale. También es un perfil de Facebook, que no es una página web, pues tampoco bien. Podemos tenerlo así tan, o sea, un apartado vale. Fijo que se vea siempre la cuenta bancaria. O sea, pero bueno, que... por ejemplo, para entregar... Que quien ¿sí? quiera que se ponga directamente, que os ponga un mensaje, ¿no? Donde pone mensaje ahí en Facebook. Y si no, aparte de esto de que tenéis de Facebook, porque ya sabéis que hay mucha gente que no entra a través de Facebook, ¿tenéis alguna web? ¿Tenéis otra forma? ¿Algún teléfono? No tenemos ninguna web, pero nosotras damos nuestro teléfono particular, que tampoco hay problema. Pues venga, vamos a dar el teléfono. Así, si alguien tiene interés en ponerse en contacto con vosotras y, bueno, pues ayudaros a ver si de alguna manera... Y si no, que se busque alguien, ¿no? Que pueda meterse por ahí por Facebook, si queréis, ¿eh? Lo que queráis vosotras. Claro, claro. No, yo soy Samantha y doy el mío. No, no hay problema. Venga, pues vamos a dar el teléfono de Samantha, que recuerdo a todos que es Nuevo Refugio, por ahí, por la zona de Levante. 692-535-837. Muy bien. Y, bueno, doy el mío, Cristina. Pero bueno, 647. Que os escucha gente de mi edad, que no somos tan rápidos, ¿eh? Tenéis que... Venga, vamos a repetirlo. 692... 535-537. ¿Y Cristina? 646-116-543. A ver, por favor, si queréis llamarla, nada de ofrecer rosas, ni bombones, ni nada por el estilo, ¿eh? Para la doctora, ¿vale? Y bueno, también desde aquí hacemos como siempre un llamamiento a esos veterinarios que tienen buen corazón y que están por ahí por la zona de Valencia. A ver si también bajamos un poquito el precio a la hora de atender a estos animales. Sí, porque eso también es un gasto importante. Bueno, también, bueno, quería dar gracias, ya que estamos hablando del tema del veterinario, darle gracias a Carlos de la clínica Como el Perro y el Gato de Torrente, que es el veterinario que nos está haciendo los precios bastante buenos para los animales, y que bueno, gracias a él la verdad es que podemos avanzar también en esterilizar, en operar a los perritos, las visitas, siempre que les pasa cualquier cosa, porque claro, si fuéramos a otro veterinario que nos hiciera las consultas en precio, a precio particular, pues seguramente no hubiéramos hecho con los perritos ni la mitad, porque es, bueno, ya sabemos todos, el precio de los veterinarios, pues no es muy... no es muy exactamente, exactamente. Y es él quien también nos va a operar a patitas. Pues mucho ánimo para que y mucho tiento para que pueda operarle bien y pueda salir patitas y cambiarle el mote, o que se le quede ya por curiosidad solo. Que bueno. Se le quede, pero que pueda correr. Exacto. Bueno, José Luis, de todas formas, ¿cómo va ese asunto de la Ubimóvil, de nuestro amigo de Cáceres? A ver, en principio Javier tiene algunas cosas que tiene que ir ajustando para esto, porque todo esto son muchos trámites burocráticos, muchos permisos, muchos contactos para veterinarios y todo esto. Entonces está ajustando el procedimiento, cómo poderse acoger, cómo poder beneficiarse de esta iniciativa, y estamos ahí todavía ajustando a ver cómo al final lanzamos ya todo la ayuda, la solidaridad esta, que las protectoras, grupos, asociaciones, animalistas puedan tener un balón de oxígeno en cuanto al tema de los veterinarios. Yo, si me vais a permitir ahora, voy a hacer yo un poco, me voy a adueñar yo de la radio y voy a comentar, a decir José Luis. Vamos a ver, no sé si Samantha y Cristina conocéis las iniciativas de la Asociación Ayuda a los Demás. Creo que no, así que os las voy a comentar un poquitito. Nosotros tenemos tres iniciativas principales, que es de momento ayudar a las asociaciones y protectoras con un tema de pienso solidario, que es un pienso que hemos buscado para que os pueda costar menos el tener que dar de comer a todas las mascotas. Luego también tenemos otra iniciativa lanzada que es la Ubi Solidaria, que es un proyecto que tenemos con una serie de veterinarios para poder hacer servicios por toda España con unos precios solidarios y, bueno, de una forma que sea rentable para todos y que se beneficien los animales, que al final es lo que nos interesa y lo que nos importa. Entonces, bueno, pues ese tema, imaginaros lo que tenéis que hacer vosotros de papeleo, pues lo mismo, pero con todas las diputaciones y con todas las provincias de España y con todos los permisos de los colegios de veterinarios para que luego no haya problemas legales y con todo el traslado y la logística de medicamentos y que pueda estar un equipo de veterinarios con el animal o con los animales, no solo durante la intervención, sino durante el posoperatorio también. Entonces, bueno, todo eso lleva un montón de papeles, lleva un montón de jaleos y, bueno, en España hacer un papel no es el tiempo de hacer un papel, es el tiempo de que el señor que tiene que firmar el papel aparezca y tenga bien firmar el papel. Por desgracia para nosotros. Bueno, me imagino que vosotras habéis pasado algo estilo, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Bueno, es que resulta muy difícil de entender para alguien que no lo tenga que hacer, pero bueno, aquí la desgracia es que te vas a una ventanilla, esa famosa ventanilla única que yo nunca he visto por ningún lado, a ver si alguien la ha visto, que me la comente dónde está porque yo nunca la he encontrado, en la que supuestamente todos los trámites tenían que ser rápidos, efectivos y maravillosos, y resulta que lo primero que te piden es que hagas un ingreso para pagar la tasa. Y una vez que has pagado la tasa, dicen, ah, sí, ahora te recogemos la documentación y te ponemos un sello. Y tenemos un plazo legal de 3 meses a 6 meses para darte la documentación. Y mientras tanto, estás en un limbo legal y no puedes decir ni que no ni que sí. Y cuando pides un certificado, dicen, no, pero si es que te va a tardar más el certificado que los papeles. Ah, vale. No sé, os suena esto, ¿no? Sí, sí. Aunque haya tan muchas ventanillas, ocurren todas las ventanillas igual. Sí, sí, no, no, es igual. O sea, te vayas a la ventanilla que tienes y lo más triste del caso es que en este caso no podemos echar la culpa a los funcionarios porque hay muchos funcionarios que se desviven por hacernos más fáciles la tramitación, pero es que el problema no sé dónde está, si en el transporte del papel de la planta baja a la planta séptima o, bueno, que tal vez tenemos que mandar los papeles a Brasil, que a lo mejor nos los sellan mejor, no sé. Bueno, es que hay que recordar que también tenemos un ranking mundial de burocracia y la nuestra también está por ahí, ¿eh? Casi casi a la altura de lo mismo de la enseñanza, ¿eh? O sea que estamos ahí donde queremos hacer un país de emprendedores y no sé, más bien un país de encendedores más que de emprendedores. Puede ser, todo es posible, pero por desgracia yo esas cosas que están diciendo por la tele de tanto, a ver si nos entendemos, tanto que lo quieren poner fácil para que la gente cree empleo y cree estabilidad y tal, yo, perdonadme, pero no lo veo por ningún lado, ¿eh? No sé vosotros, pero yo personalmente no lo veo por ningún lado. Es imposible, con tantas trabas. Y como estamos escuchando, si encima nos encontramos con la traba humana, como están diciendo tanto, bueno, pues las encargadas del nuevo refugio, que el problema que hay con muchos, vamos a decirle así, seres humanos, ¿no?, que se dedican pues a tener perritos, que ya lo hemos comentado para estas fiestas, venga, vamos a regalar en Reyes un perrito. Y ahora me imagino que la temporada, eso lo sabréis mejor vosotros, que se dedicáis al mundo animal, que la temporada está que cuando va a llegar el verano, que lo primero que hay que hacer es quitarse el perrito del medio, porque al final es el padre el que está dando paseo al perro, el niño no quiere perro, y bueno, pues igual que lo he traído, pero voy y lo suelto, en cualquier lado. Y ese es el problema, que me imagino que de aquí ya a la primavera nos vamos a encontrar. Yo creo que va a ser así, no lo sé, pero creo que son las fechas, ¿no? Sí, en cualquier puente, sí, vacaciones. Yo también creo que son malas las temporadas del fin de caza. Sí, me imagino que también tendréis mucho abandono de podencos y de galgos, ¿no? Sí, podencos aquí en Valencia sobre todo. Tenemos ahora mismo 4 podencos. O sea que estáis ya un poquitito saturadas. Y todavía no habéis empezado. Digo, sí, Bueno, no llegamos a saturarnos, pero vamos, sí que el tema de la caza, pues sí que está, o sea, el abandono, dicen que no los cazadores, pero sí que hay bastantes, la verdad. Y no hay más porque, bueno, son perros huidizos que de normal tampoco se dejan coger, cuesta más que otros perritos, como no están socializados, pero sí que es un problema, la verdad. Uh-huh. Habría que tener más control también en el tema de la caza. Es que, por desgracia, yo una cosa que veo es que la legislación española tiene demasiados huecos y demasiadas zonas negras por donde todo el mundo se puede escapar y donde todo el mundo puede tener un hueco. Y entonces, da igual lo que hagas o lo que no hagas, porque como está dentro de lo legal, pues aquí paz y luego gloria. No hacen nada, no les va a pasar nada, porque como lo sueltan y nadie se da cuenta, y si tiene chip se lo arrancan y todo, o sea, no queda rastro ninguno. Entonces están impunes, con la boca pequeña, dicen yo no suelto, yo no abandono, pero es que por detrás están abriéndole la jaula y echándolo en el mejor de los casos, en el peor, a una muerte segura. Sí, por desgracia, sí. Yo no había leído en cierta ocasión por algún lado que en Estados Unidos hay una ley que te obliga a tener a todas sus mascotas registradas y que en caso de que... y te hacen como una especie de... llevan un censo y anualmente revisan ese censo, anualmente cada 2 años, no lo sé exactamente, y como te falta la mascota y no des una explicación de dónde está la mascota, las multas son de $14,000. Claro, es que realmente es como se debería de hacer. Ya, pero es que, bueno, España va bien. Pero yo entiendo, sí. Entonces, ¿para qué se microchipan a los perros o los animales? Yo no entiendo. ¿Cuál es el fin de meterle el chip? Llevar un control, ¿no? Entiendo. Sí, en principio sí. Dona la mascota, claro, si se pierde, pues lo localizan al dueño, pero... Igualmente aquí en España, si sueltas al perro, cogen y te pillan, lo único que te hacen es decirte, uy, hemos encontrado a tu animal, y dices, ay, pues ese es que se me ha escapado, y no pasa nada, es que se hace todo muy a viva la pepa. Sí, no, el ejército Pancho Villa, como dice un amigo mío, sí. Por desgracia. Bueno, a ver, yo voy a hablar por lo que me toca aquí en donde yo vivo, en Barcelona. Yo me encontré una perrita con dueño en el barrio, no me dejaban colgar ningún panfleto, ninguna farola, porque está prohibido por normativa municipal, si no me multaban, tuve que subirla a la perrera, la perrera se hizo cargo de ella, cuando bajamos encontramos al dueño, que la estaba buscando como loco, le dirigimos a la perrera, en la perrera le pusieron unos gastos de gestión de desorbitados, no sé, no me acuerdo cuánto eran, pero todo porque le dijeron que habían tenido que desplazar una unidad a recoger a su perrita. La unidad era mi coche. Joder. O sea que hasta ahí llega la picaresca de los organismos municipales. ¿Y no te dieron comisión ni nada? A mí nada, ni las gracias. Qué guay, ¿no? Sí, esto es así. Ah, pues qué majos. Y que no pase una noche en la perrera. Que sé de casos que por una noche o dos les han cobrado 180 euros. ¡Mamma mía! Y ni que sea eso el Ritz. Sí, sí, sí. Está claro. Madre mía, mi alma. Bueno, socio, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, pues que volvemos a lo de siempre, al negocio que hay montado con este asunto también. Como igual que estabais hablando del refugio de Mairena, ¿no? Porque hay negocios, en todos los sitios alguien no ve en la humanidad o la posibilidad de ayudar, sino a ver por dónde saco dinero, ¿sabes? Ya, yo en eso estoy totalmente de acuerdo porque hay cosas que me parecen un chanchullo como la copa un pino. Entonces, cuando me encuentro con estas dos señoritas, con Samantha y con Cristina y con su refugio, o con su nuevo refugio, perdón, la verdad es que se me abre el corazón y vuelvo a creer en que la gente de verdad tiene sentimientos y que la gente de verdad quiere ayudar. Por desgracia, después hay otros casos que me hacen dudar de ello. Pero bueno, gracias a vosotras por vuestra manera de pensar, por vuestra lucha, por vuestro esfuerzo y por hacernos creer que todavía esto puede cambiar y que la gente joven, pues aparte del Cuba Libre, del litro o de otras cosas, pues se preocupa de otras cosas que de verdad, encantado. ¿Hola? Samantha. Hola. Ay, creí que estáis escuchando, porque se estaba lanzando aquí una loa como si estuviera enamorado de vosotras y no me habéis dicho. Alucinado. Digo, madre mía, qué mal me salió el ligue. Es que en este país estamos poco acostumbrados a la alabanza. Bueno. Poco. Bueno, pues lo mismo que ha dicho Javier para Cristina y para Samantha, desde luego desde aquí daros las gracias en nombre de todos los que sentimos algo por los animales y que creo que hace falta mucha gente como Cristina y Samantha que ayuden, porque como ellos dicen, con poquitos animales y bien cuidados, bueno, pues ahí te van tirando, que a veces también el llenar un terreno de muchísimos perros y no poder atenderlos bien, pues la verdad que me parece una idea estupenda, ¿no? Por parte de ellas, son responsables ante todo. Aparte de que sean jovencitas o no, por la edad que me han dicho, llevan ya 7 u 8 años en esto. O sea que nada, de nuevas en este asunto de los perros, nada, ¿verdad? Nada. Yo aún soy más joven que Cristina. Bueno, pues de todas maneras sigo diciendo lo mismo, ¿eh? O sea, es encantador encontrarse gente así porque, bueno, nosotros ya vamos para boletes, aquí el que más o que menos, pero bueno, ver que la sabia joven está ahí cogiendo el relevo y luchando, pues encantador. Y a pesquitas, como bien ha dicho el socio, sois personas que ya llevan tiempo peleando, que ya saben lo que hay, que ya están de vuelta y media muchas cosas, y bueno, pues eso lo hace todavía más encantador el tema, así que me reitero en las gracias. También me reitero en decir que aquí tenéis las puertas abiertas siempre que queráis venir, siempre que os podamos hacer un hueco para contarnos cómo está Patitas, cómo están vuestras mascotas, cómo lo lleváis, cómo vais logrando más cosas. Y yo os deseo desde aquí la mayor de las suertes. Muchas gracias. ¿Tú, José, qué te parece esto, José Luis? Bueno, a mí me parece perfecto. A ver, ya son, a pesar de la juventud, ya son auténticas expertas en el tema animalista y que tienen las cosas claras. O sea, eso de masificación no gracias, también habría que colgárselo a más de un animalista que con tal de abarcar el máximo, como dice el refrán, luego se coge de poco o se perjudica también. Volvemos al tema de la ayuda. Hay que dar ayuda con cabeza, porque si no, al final, ni es ayuda ni es nada, es más problema todavía. Exactamente. ¿Y tú, socio, cómo ves? Bueno, pues yo creo que ya lo he dicho al principio, que no, esto es una radio, no se me ve, sino, bueno, pues haría el antiguo gesto este de quitarse el sombrero y agacharse ante vosotras porque lo merecéis, ¿eh? Bueno, Samantha, Cristina, yo creo que os estamos dando más de un requiebro, como se dice por ahí, ¿no? Hola, no se me oye. No, tienen cortes de internet y sí. Seguramente es el problema que están teniendo, ¿sabes? Y yo creo que sí, pero bueno, después cuando le pasemos la entrevista grabada, por lo menos van a decir, jo, qué majos, ¿no? ¿O nos enviarán a la calle? Bueno, pues recordarles también a todos los animalistas que nos están escuchando que esta radio ya llevan este asunto y este programa, Javier y José Luis, que está abierto a todos. Ya lo dirá ahora, me imagino que Javier. Sí, bueno, recordar lo mismo de siempre, que aquí estamos abiertos a todo aquel que quiera exponer algo, que quiera presentar su idea, su refugio. Nos da igual que sea asociación, que sea persona, que sea una fundación o lo que sea. Lo que nos importa es que de verdad ayude. Que poco, mucho, pero que ayude, que haga algo, que dime, José. Sí, no, que iba a decir que si quieren más información sobre cómo poder tener un acceso a una entrevista y toda la información que hay, el evento lo tienen en el Facebook, que se llama Primer Programa Animalista de Radio por Internet. Ahí pueden acceder y ven la programación y pueden dejar su comentario o pueden contactar con nosotros directamente porque estamos como organizadores del evento. Bueno, y Samantha, Cristina, ¿me escucháis? ¿Sí? No, me parece que se acaban de ir. Antes les he visto un momento que han entrado, pero se acaba de ir la señal. Es que entonces, bueno, pues siento no poderos despedir en directo, pero bueno, a veces esto de es lo que tiene el directo. El riesgo de hacer programas en directo es que a veces no sabes con qué te vas a encontrar o con quién te vas a encontrar y bueno, tenemos que navegar un poco con los problemas de internet, de las compañías de teléfono y todas estas cosas. Me están llamando, pero no sabéis que no puedo responder, por desgracia, porque si respondo os dejo colgado a vosotros, entonces no puede ser. Bueno, vamos a intentar recuperarla si os parece correcto, para poder despedirnos de ella. Entonces voy a poner un poco de música con vuestro permiso, mientras intento recuperar la llamada y las despedimos en directo. ¿Os parece bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ahí vamos con ello. Hola, se me oye ya, ¿no? Sí, correcto. Vale. José Luis, ¿estás por ahí? Sí. Vale, pues tiene sus limitaciones y el problema que tiene es que en el momento que se pierde una conexión, luego si la quieres volver a recuperar tienes que bloquear a todas las llamadas que hay en ese curso, entonces no podemos recuperar llamadas una vez que el programa está en marcha. Tenemos que colgar y reiniciarlo de nuevo. Entonces, bueno, yo me gustaría despediros de vosotros en directo, ofreceros esta radio para todo aquello que podáis necesitar, ofreceros nuestra ayuda en todo lo que podáis necesitar y, bueno, quedaros a vuestra disposición y volver a decir que estamos encantados de vuestra frescura, de vuestra juventud y de vuestras ganas de hacer cosas. Muchas gracias. No, ha sido todo un placer, por lo menos para mí y creo que para mis compañeros, José Antonio, que es el director de esta radio, y José Luis, creo que también lo ha sido. Sí. Por supuesto, por supuesto. Sí, que lo único deciros desde esta emisora, que lo que ha dicho Javier, tenéis las puertas abiertas, José Luis también gestiona estos programas. Y nada, adelante. Y que todos aquellos que puedan ayudarle de alguna manera, vamos a repetir el sitio. Nuevo Refugio en Facebook, para aquellos que andáis por allí y por el Facebook. Ya sabéis que la forma de contactar con ellas es a través de un mensaje, le mandáis un mensaje, estoy interesado, ellas se pondrán en contacto con vosotros. Y si no, volvemos a repetir los teléfonos, Cristina y Samantha. ¿Cristina? ¿Lo repetimos nosotras? Sí. Sí, Cristina, 647-116-543. ¿Y Samantha? 692-535-837. Bueno, pues creo que en este teléfono estarán encantados de ayudaros, tanto Cristina como Samantha, de poder comentaros su labor, su trabajo, lo que hacen, cómo lo están haciendo. Y bueno, yo me gustaría despediros. Si tenéis algo que decir aparte de lo que hemos hablado, algo nuevo que recordar, o recordar alguna cosa más para que a la gente le quede muy claro dónde poderlos localizar, de qué manera poderlos localizar. Y bueno, no sé, ¿alguna cosa que queréis añadir? ¿Sí? Bueno, pues parece ser que tenemos otro microcorte de estos famosos. Y bueno, ellas han estado dentro de lo posible. También tengo que deciros que para hacer esta entrevista se han tenido que desplazar porque no les era posible hacer la conexión desde donde ellas estaban. Y bueno, eso también es loable y digno de agradecer. Bueno, José Luis, no sé si me escuchas. Y José Antonio. Sí, yo también. Bueno, yo quería seguir un poco en este programa con vosotros dos. Tenemos otra entrevista aquí con Amigos Per Sempre. ¿Se dice así, José? Amics Per Sempre. El señor Fernando, pero bueno, parece ser que le ha surgido un problema técnico y entonces no ha podido estar con nosotros. Y bueno, pues desde aquí decirle que encantado de poder hacer la entrevista otro día, pero que ya tiene que intentarse colocar en su sitio, que José Luis ya creo que podrás hacerle un hueco si se pone en contacto contigo, ¿verdad? Sí, sin ningún problema. Bueno, pues entonces, sabes, Fernando, que estamos encantados de que otro día que tengas más disposición y puedas hacer las cosas, pues no hay ningún problema, todo lo contrario. Estaremos aquí esperando que nos cuentes lo que haces en Huesca, cómo lo haces y las cosas que haces en Huesca. Y bueno, yo me gustaría hablar con vosotros dos de la situación de esta perrera en Mairena, de lo que está pasando, porque hay mucha gente que nos ha demandado que hablemos de ella. Y bueno, me gustaría que si alguien que está por el Facebook y puede entrar en el chat de la radio, quiere comentar allí lo que sea o puede incluso intentar llamarnos al Skype a ver si de alguna manera podemos agregarle a la conversación. Porque bueno, creo que es un tema que está siendo muy notorio, que tiene bastante arrastre y que es una situación muy penosa. Creo que el presidente de la asociación da una entrevista hoy en Canal Sur. Sur, ¿verdad? Sí. Son las 6:00 p.m, me parece que ponía en el evento. A ver, lo tengo aquí mismo, adelante, 6:30. a las 6:30, creo que este señor va a dar explicaciones de cómo está gestionando la perrera, de qué problemas hay, tanto como con los perros y con los gatos. Y por lo visto creo que se haya negociado una situación que es que a cambio de 45 euros, creo, si no tengo mala información, esta asociación va a dejar que se lleven todos los perros y todos los gatos de que se puedan llevar de su asociación, me parece, ¿no? Pues la verdad es que tienes más información que yo. Bueno, yo es lo que creo haber leído, tampoco lo sé exactamente cómo va el tema, pero bueno, también me parece un poquitito de cara o de rostro, ¿eh? Estás hablando del campo de concentración de Mairena, ¿no? Sí, exactamente, porque vale. No tiene otro nombre más que campo, vale, de concentración, vale. Y a mí me gustaría que a los señores que están cuidando aquello les pusieran un informe de las SS para que todos pudiéramos decir lo que pensamos de ellos, porque ya es lo único que les queda, sinceramente hablando, Y bueno, no sé, socio, tú que vives al lado, ¿cómo ves este tema? Bueno, pues yo, aunque tú sabes que no hago un seguimiento diario de esto, estoy más ocupado en la radio que en otra cosa, pero que las imágenes que yo pude ver en las noticias que salieron a nivel nacional, y la verdad que me dio vergüenza, muchísima vergüenza, ya no pena, vergüenza de que yo creo que esto no ha sido una sorpresa, esto debía de haberse sabido hace ya tiempo. Y quizá porque cuando comentamos con la chica esta del refugio de Mairena del Alcor, porque hay que recordar que este campo de concentración es otro pueblo que se llama Mairena del Aljarafe, bueno, pues ella nos decía que aquello se sabía, es decir, que por lo menos este mundo animalista se sabía. No sé por qué, si la denuncia no se había hecho antes, porque o quizás no se habían tomado medidas en su momento. En fin, desde luego penoso que existan personajes, que no son personas, y que además este señor pues no esté en prisión, ¿no? Porque si estábamos comentando el otro día, yo leí incluso algunos de los artículos que está incluido en el Código Penal de maltrato animal, si eso no se considera maltrato animal, no entiendo por qué está fuera, ¿no? Y no está en prisión. Encima, me imagino que lo que estáis comentando, que se va a dedicar a dar explicaciones en Canal Sur, ¿no? ¿Has dicho, José Luis? José Luis... se ha cortado. Nos hacen llegar a través de las imágenes y a través de los comentarios de la gente que está allí al pie del cañón. No sé, yo creo que esta gente tenía que haber dicho algo, ¿no? Supongo que tendría que o defenderse o disculparse, vamos, como mínimo. Pasa que siempre pasa lo que pasa. Es mejor callar y dejar que pase el temporal y después, pues... Ya, pero es que aquí no nos estamos dando cuenta de una cosa que es muy grave, que es que nosotros, yo tal vez aquí sea un poco cansino con lo que voy a decir ahora, pero nosotros al fin y al cabo vamos a seguir comiendo, vamos a seguir viviendo y vamos a seguir con nuestra vida, pero no nos estamos dando cuenta que aquí los grandes perjudicados son los animales que están en esa situación, que ese estrés que están teniendo ahora mismo en sus vidas no es nada bueno y es un estrés gratuito. Quiero decir que es que al final no conlleva ninguna cosa, al único que conlleva es que estén pasando un mal momento, un mal trago y que les esté doliendo, si no en lo físico, en lo psíquico, porque yo por lo menos cuando mis gatas están mal no solo tienen dolores, tienen cara de estar mal y se quedan acurrucadas, no se mueven. Y entonces sabes que están mal y que tienes que llevarlo al veterinario. Entonces yo creo que ahí tiene que estar pasando algo por el estilo. Y tienen que estar notándolo, porque los perros tienen olfato y en los ruidos mejor que los humanos. Y toda esa gente amontonada en la puerta pegando voces, pues no tiene que ser nada bueno para ellos, ¿no? No, desde luego, tiene que ser una situación muy estresante. Y hay una diferencia notable, dicho por los veterinarios, entre los perros y los gatos. Para que te des cuenta de que un gato está enfermo, cuando te das cuenta es que ya está muy enfermo, porque los gatos lo saben disimular muy bien y no demuestran el dolor. Sin embargo, un perro, en cuanto enferma, se nota cantidad. Entonces, aparte de la situación que tienen que estar sufriendo, de la desnutrición, de la falta de higiene, la falta de cariño y la falta de cuidados veterinarios, ahora todo ese estrés... Habrá que ver también el estrés que están metiendo las personas que entren de la propia perrera, de allí, porque también lo perciben. Si sufren alguna situación, si encima el estrés de las personas se lo transmiten a los animales, pues claro, todo esto, luego el cambio de ubicación, si se los tienen que llevar a una casa de acogida, se los tienen que llevar a otras perreras o otros refugios. Todo eso va a ir en detrimento de la salud precaria que tenga el animal. No, y que al final el animal es quien no paga. Sí, sí, desde luego, porque ahora se está haciendo mucho bombo y mucho platillo. Si se consiguen sacar todos los animales, veremos a ver cómo termina cada uno, porque ahora, por lo visto, también ha sucedido de que han salido animales que ahora no saben dónde están. Entonces, claro, ¿a manos de quién van a ir a parar? Pues esa es una pregunta muy, muy, muy, de verdad, muy para pensar, porque sinceramente yo creo que ahí está el quid de la cuestión. No solo se trata de sacarlos, sino de sacarlos en condiciones. José, me vas a disculpar un momentito, vamos a intentar recuperar al socio, que parece ser que también se ha cortado. Entonces voy a poner un poco de musiquita mientras lo intento, ¿vale? Sí, ya estoy por aquí. Sí, sí. ¿Ya se me escucha? Sí. Claro. Sí, sí, sí, se me escucha. ¿Sí? Oye. Socio, ¿me escuchas? Yo sí, yo te escucho perfectamente. Mira, a ti, lo que pasa, bueno, ya sabes que esto es internet, que es un mundo sin fin. Sí. José, ¿estás por ahí también? Sí, sí, yo estoy aquí. Bueno, pues estábamos hablando, socio, de que, bueno, no nos parecía tan solo importante rescatar, sino rescatar sabiendo qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y no olvidemos que la situación de Mairena es penosa, pero también no olvidemos que la situación en Andalucía es, vamos a decir, diferente, que en el norte. En Andalucía hay una serie de problemas que son que hay muchísimos perros abandonados, que hay otra mentalidad, por decirlo de alguna manera, y que, bueno, que hay cosas muy complicadas y tal vez deberíamos de pensar que no solo se trata de rescatar a los de Mairena, se trata de que hay un trabajo muy duro que hacer en Andalucía, de ayudar, de proteger, y de todo ese esfuerzo que se está haciendo ahora mismo, yo creo que se podía intentar llevar un poco más hacia adelante para otros sitios como en Cádiz, como en Sevilla, como en Málaga, como en Huelva, como en Cáceres, donde hay una problemática muy fuerte y la gente parece que se olvida de ello, ¿no? Sí, lo principal sería concienciar también. Claro, o sea, hace falta, el tirón este, hace falta mentalizar. De que todo esto ocurre por la falta de escrúpulos, la falta de legislación o la legislación permisiva o la falta de aplicación de la legislación y la cultura de que el animal es un animal, es una propiedad de uno y que uno anda con él y lo deja como le da la gana. Sí, socio, nos decías. Eso, no, estaba diciendo lo mismo, que hace falta mentalizar porque, como dices, aquí en el sur quizá no sé si hay mucha más cacería o no que en el norte. Aquí se ve muchísimo galgo por ahí ya que no sirve, pues abandonado. Esa mentalidad en que cualquiera se le admite una caseta de chapa lata en cualquier lado del campo y ves animales metidos allí en pleno agosto con 45 grados ahí a la sombra. Hace falta mucho la mentalización de las personas y yo creo y sigo opinando lo mismo. Después de leer el otro día los artículos de la ley del maltrato animal o del, en este caso en el Código Penal, y que me parece que está todo, hace falta aplicarlo, como decía José Luis, es que no se aplica. Es que a veces pensamos, es que falta de legislación y a veces por desinformación resulta que está la legislación, pero no están ni los medios ni la información. O sea, por mucho que uno se esfuerce por cumplir la legislación, si no se imponen penas y multas a los que la infringen, y luego también hablamos de cómo se demuestra que ese animal lo he soltado yo y lo he abandonado yo o lo he maltratado yo. Claro, todo es que aquí, mira, aquí en el sur, que a veces se me ha hecho hasta gracia, ¿no? Aquí un lince estornuda, un lince tose y se entera toda Andalucía. Es decir, hay tanto dinero alrededor de la causa por el lince, el Coto Doñana, etcétera, que incluso el Seprona, la Guardia Civil, yo creo que está dedicado al 60 o 70% en ese Coto de Doñana. Es decir, hay muchos intereses creados. Sí, sí. Entonces, aquí, ya digo, hasta que un lince estornuda en directo, cómo pare una hembra de lince y cómo son cuidados. Porque yo creo que muchos tienen que justificar el dinero de subvención europea que están recibiendo. Y sin embargo, pues a nada, a un kilómetro de ese sitio, pues hay cinco galgos abandonados. el motorista del Seprona de la Guardia Civil mira para otro lado porque eso nada más que es papeleo, que no sirve absolutamente para nada. Y es verdad, es decir, que yo creo que hace falta aplicarlo con la misma dureza que hacen cuando alguien se acerca a un lince y le quiere hacer algo, pues yo creo que el resto de animales tienen derecho también, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo, dinero. Hay que justificar que eso está recibiendo una inyección de dinero tremendo y es su trabajo porque les pagan para ello y el resto, pues, como no son tan mediáticos o no son tan notorios o no o son tanta cantidad que les desbordan, pues mejor no ver. Es que, José Luis, aquí lo que hay es mucho lince. Mucho lince con corbata. Sí, pero de dos patas. Mucho lince con corbata, traje. Eso es el problema, que hay mucho lince. Y nos olvidamos. Yo creo que, ya digo, que yo no soy ningún experto en el mundo animalista y desde que estoy escuchando los programas, o quizás me estoy concienciando más, le hago más caso a lo que estáis comentando, pero sigo opinando que hace falta mentalizar, como dice también Javier, en el sur. En el sur es que hay que mentalizar de muchísimas cosas. Yo soy del sur y vivo en el sur y lo sé. Y entre otras de esto, del mundo animal. Y para eso, como no, en todas las zonas que son de donde se producen las cacerías habitualmente, ¿no? En todos los pueblos, en todas las zonas de cacería habituales. Que no hay que olvidar que este asunto de la cacería trae muchos millones de euros a España, porque tengo entendido que aquí vienen cazadores de todo Centro Europa, del norte de Europa. Y no sé hasta qué punto luego se tiene en cuenta que esos animales que sí se utilizan para ese gran negocio luego son olvidados, ¿verdad? No lo sé. Y los nobles cazadores que vienen aquí también con sus escopetas y sus balas de oro a cargarse a nuestros animales. Igual que también los nobles cazadores españoles se van a otros sitios a cargarse a otros animales. Claro, incluso lo elefantes. Que también me da la impresión a mí de que aquí ocurre que, igual que para el lince, para salvar el lince, como bien decías tú, José Antonio, hay mucho dinero invertido, para tapar que se vean todos estos animales abandonados, hay mucho dinero invertido para hacerlos desaparecer. ¿Dónde? En perreras, perreras masificadas, perreras que no tienen salida, perreras que allí es viene a ser, como bien lo decís, un tipo de campo de concentración donde se entra y no se sale. Y entonces ahí también hay mucho dinero invertido y habría que pedir explicaciones de en qué se está gastando ese dinero que ahí no se ve, porque esos animales no demuestran que se está invirtiendo dinero en ellos. Digo que hay una protectora de Málaga, de la provincia de Málaga, de la zona de Málaga, a cuya presidenta se le está juzgando actualmente por un delito cometido en el año 2007. Y esta señora, que se le pudiera demostrar, desvió 1 millón de euros, de esa protectora hacia sus fondos personales, le arregló la casa a su familia, a su hijo y a su nuera, creo exactamente, o a su nuera, a su hija y su nuero, su hija, y creo que se compró unos deportivos, iba de fin de semana, de spa, de comidas, tal y cual, para arriba, para abajo. Entonces, incluso desviaba las donaciones que hacían gente que dejaba dinero en herencia a la protectora, porque se creía que estaba haciendo las cosas bien, y para matar a los animales usaba productos de farmacia, productos que eran para las personas. Y para ahorrarse en costes, reducía las dosis para que el animal sufriera más, para ella ahorrarse unos dinerillos, que luego se dedicaba a... Creo que tenía una tarjeta esta de paradores, que vamos, estaba masificada la tarjeta, ¿no? Ahí no cabía ni un sello más de paradores. O sea, imaginaos... Tenía todos los cromos. Sí, no. Esa es otra lince. No, pero es que lo triste de todo esto es que todo esto se destapó después de 7 u 8 años. Sí, miles de animales cayeron bajo sus carpas. Sí, y es que el problema es que nadie hizo nada y es que había socios de esa protectora que estaban pagando las cuotas y con pagar las cuotas ya su conciencia estaba libre. Y es que no se trata de pagar una cuota, no se trata de dar un dinero. Si a veces yo personalmente, para una mascota es mucho más saludable que pierdas un poco de tu tiempo, que le des un poco de cariño, que otras cosas, independientemente que el pienso es muy necesario, independientemente que el dinero es muy necesario para el mantenimiento, para no sé qué, para no sé cuánto. Sí, eso es necesario, de verdad que es necesario. Y no por menos es menos necesario seguir ayudando. Pero también a veces vigilar en qué va nuestro dinero, en qué se hace con el dinero que damos, en pedir las cuentas, en ir a las juntas extraordinarias y a las juntas ordinarias y no dedicarse a firmar y a tomarse los pinchines que dan allí para que parezca que todo está muy guay, todo muy maravilloso, sino el por qué se están haciendo las cosas, pues yo creo que eso debería ser necesario. ¿No os parece a vosotros? Sí, sí, totalmente. O sea, si tú eres socio de un sitio, como mínimo tendrías que involucrarte en saber qué ocurre, cómo se está haciendo la gestión, cómo están los animales. Digo yo que los socios tendrán vía libre para entrar, siempre en horario de atención al público, pero para entrar a ver los animales cómo está siendo invertido su dinero, digo yo. Yo creo que sí, socio. ¿Tú qué piensas? Sí, y yo por lo menos, si en mi caso, si doy dinero a algún sitio, a alguna asociación, a alguna organización, lo primero que hago es interesarme, ¿no? Y más si se trata de, en este caso, de refugios de animales, ¿no? Que menos que acercarme y ver cómo están y, no sé, incluso coger ese cariño que quiere esa persona que dona, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, por lo menos desde mi punto de vista. Yo sinceramente pienso que el dinero, si no va acompañado de un algo, es simplemente dinero y nada más. Es simplemente como pagar el antiguo diezmo que se pagaba o la antigua bula que se pagaba a la iglesia para poder comer carne en cuaresma. O sea, es algo absurdo. Un lavado de conciencia. Mira, pues estaba buscando aquí, estaba leyendo, no sé si me lo permití, voy a leer un momento el artículo ese que habla sobre el maltrato animal, ¿no? El que dice que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente. Y te viene una serie de apartados. Un animal doméstico amansado, un animal de los que habitualmente están domesticados, un animal, es decir, prácticamente todos los animales que tenemos cerca de nosotros. Y si se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal, si hubiera mediado ensañamiento, si hubiera causado al animal la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal, los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad, que también agrava la situación, bueno, pues si no leo mal, por aquí se impondrá una pena de 6 a 18 meses de prisión e inhabilitación especial de 2 a 4 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. O sea que esto está escrito, ¿eh? Sí, no, pero sí hay legislación ahí. Esto está escrito. Tenemos un servicio de protección de la naturaleza, que ese es el SEPRONA de la Guardia Civil, y que tiene que actuar. Bueno, así de fácil, vamos. Esa es la teoría, pero también te voy a decir una cosa. Por desgracia, y eso no es ninguna excusa, el SEPRONA no es precisamente la Guardia Civil que más medios cuenta. Bueno, pues... pues en vez de dedicar 50 parejas de motos de Seprona al lince en el Coto Doñana, ¿por qué no se dan vueltas por Mairena del Aljarafe, por ejemplo, y otro sitio donde se han encontrado este asunto? Porque estos están en el campo. Ya, porque queda más políticamente correcto el lince que no un galgo que no tiene nombre. Pues eso es lo que quería decir aquí. Es decir, que legislación sí hay. Legislación sí hay. Aplicación es lo que falta también denunciar, porque... alguno de nuestros oyentes seguro que alguna vez se ha cruzado con un sitio de estos donde están estos perros, estos animales, y bueno, pues a lo mejor hace falta, no solamente como yo a lo mejor lo comenté la semana pasada y alguien no lo sentó muy bien, que hablara del maltrato animal y el maltrato a la mujer, pero voy a comparar, quizá hay que concienciar también y empezar a sacar imágenes como la de Mairena de muchos sitios en las televisiones, en vez de hablar de tanto congreso de unos y de otros, quizás haya que hacer eso. Totalmente de acuerdo contigo, José Antonio. Menos hablar de una élite que siempre están decidiendo sobre nosotros y deciden mal, y lo que hacen es muchas veces dar mal ejemplo, y hablar de lo que realmente importa e interesa y hacernos más sensibles y más animales en este sentido, o sea, más humanos, recuperar nuestra humanidad. Claro, es que ahora en las fechas que estamos comentando, que están comentando también Cristina y Samantha, cuando llega el momento este de que se acabe la veda o que comience la veda de caza y que ya no interesa el animal, en momentos como cuando va a llegar las primeras vacaciones, que son las de Semana Santa, vacaciones un poquito más largas, que van a soltar animales, pues quizás 15 días antes, 20 días antes, anuncios como eso que ha ocurrido con la Dirección General de Tráfico, con el maltrato a la mujer, bueno, pues el maltrato al animal, quizás lo echamos de menos, eso es lo que yo creo, ¿eh? Sí, y tanto, sí, faltan medios para poder publicitar, porque al fin y al cabo, por desgracia, todo eso es publicidad. Cuanta más publicidad hay y más se informa de los derechos del animal y de los deberes de las personas con respecto a ellos, pues la gente pierde el miedo y piensa, bueno, pues ojo que pierde el miedo a denunciar y coge miedo a maltratar por lo que le vean los demás. Hombre, yo lo que sí os voy a decir es una cosa que a mí me hace muchísima gracia. Es que se supone que estamos en una democracia donde todos podríamos expresar lo que pensamos y lo que decimos, pero bueno, corre que si decimos lo que pensamos nos llamen terroristas urbanos o nos llamen alborotadores o nos comparen con la famosa banda ETA o alguna cosa por el estilo, lo cual sí que suena cachondeo, ¿eh? Y sinceramente yo creo que lo que existe es una dejadez como un camión. O sea, es que no les interesa a ninguno de los que están en el poder complicarse la vida con algo que ves simplemente un engorro. Y como por suerte, por desgracia, pues las asociaciones y las protectoras están en una guerra y son incapaces de tomar una decisión juntas, por lo que yo estoy viendo, igual estoy equivocado, si estoy equivocado pido disculpas, pues mientras no exista una fuerte presión y exista un respaldo social a todo lo que estamos hablando aquí, van a seguir con lo mismo. Van a seguir haciendo oídos sordos, diciendo, bueno, lo que está ahí, y se ponen a las 50 motos para vigilar al lince, y para vigilar al galgo una moto, y para vigilar a los gatos otra moto. Y esa moto tiene que andar toda Andalucía, o toda Navarra, o toda Castilla, o toda Extremadura, o toda Galicia, o toda Barcelona, o toda Cataluña. Y así cuidamos el expediente y punto, ¿no? Si tiene gasolina y si no está averiada. Y si el Guardia Civil que tiene que conducirla tiene horas para trabajar. También. Estoy intentando mirar, José Luis, tú que llevas mucho tiempo en esto. Todavía no he encontrado aquí, ya sé que esto se lleva por autoropía, pero esa legislación del Código Penal afecta a todo el Estado. Mi pregunta, ¿qué ministerio es el responsable del asunto de animales? Porque mira, el Ministerio de Sanidad y nada, para nada. Entonces, ¿quién está o qué dirección general, ahora que hay tanta gente colocada en estos cargos, o qué subdirección general está encargada, responsable de este asunto, los animales? Que no lo encuentro, la verdad. Supongo que si es el SEPRONA, tendrá que ser el Ministerio del Interior, digo no, yo. No, pero el SEPRONA es el encargado de eso, de la vigilancia y aplicación de las leyes, pero entiendo que tiene que haber un ministerio que, bueno, pues si yo entendía que era el Ministerio de Asuntos Sociales, porque yo creo que es un asunto social, todos los perros domésticos, animales domésticos, es un yo asunto creo que está social. Medio ambiente, ¿eh? ¿Eh? Creo que es medio ambiente. Vamos, voy a buscarlo. Pero bueno, acuérdate de que hoy viernes nuestro glorioso y bien amado Ejecutivo ha decidido implantar unos cambios en la administración y a refundir no sé cuántas administraciones y no sé cuánto para ahorrarnos 35,8 millones de euros. Pagar la factura de bancos estos que nacionalizó, que no nos iba a costar un duro y que sí nos está costando, pero va a refundir administraciones, con lo cual el engorro todavía. Sí, podemos ya tener claro que no vamos a saber ni dónde terminarán muchas cosas. Bueno, no, pues ya efectivamente, era el Ministerio de Medio Ambiente, tiene un sitio que se llama, bueno, más que sitio, aparece la normativa zoosanitaria y animales de compañía. Entiendo que hay alguien con chaqueta y con un conductor, es decir, que tiene su coche oficial y todo, encargado de estas cosas. Y habrá un director general, y una secretaria, y un staff, sí, claro. Y bueno, pues esto no. Incluso aparece por si alguien quiere entrar en la web del Ministerio en Ganadería, bueno, pues aparece la foto de un perrito. Pues muy bien, o sea que no aparece nada de vigilancia de todo este asunto. Pero bueno, más que nada era, bueno, pues una anécdota que a la hora de buscar y de encontrar sitios y gente que tenga que llevar a cabo la aplicación de la ley, porque yo creo que está legislado, está legislado de sobra, Sí, bueno, lo que pasa es que luego las legislaciones autonómicas chocan con la legislación nacional o se la tienen que aplicar las autonomías y al final unos por otros la casa sin barrer. Sí, pero bueno, de todas maneras comentaros que por lo menos aquí en Asturias hay una asociación jurista que lleva todo el tema de denuncias, ya comentaremos su web e intentaremos hacer un programa de radio con ellos, Y bueno, lo están haciendo bastante bien, ¿eh? Además, en el momento que ellos empiezan con las actuaciones, lo primero que te dicen es que te desdigan de cualquier costa judicial que hubiera, y ellos se hacen cargo de todas las cosas y de todo eso, y hasta Estrasburgo, que creo que es una iniciativa. Sí, una iniciativa, una asociación privada a través del Colegio de Abogados y de la Facultad de aquí de Oviedo, y vamos, que estos van a por todas, Pues bueno, pues aquí merece todo mi respeto esa iniciativa. Nuestra amiga Ana Luisa, a través del chat, recordad que nuestra amiga Ana Luisa es la que cuida de tantos gatos, pues ya nos lo ha dicho también por aquí en el chat, que es el Ministerio de Medio Ambiente, organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales. Así que ya, muy bien, muchas gracias Ana Luisa, como a ella le gusta que le digamos, la loca de los gatos. Como siempre, un placer saber que andamos. Tiene buen timbre ese teléfono, ¿eh? Porque buen está al lado del... Tiene buen timbre. Sí. Bueno, yo creo que el programa se nos ha ido volando, pero sí. Ahora tenemos que andar ya pensando en pensar, porque nuestro amigo José Antonio nos va a dejar, porque ahora creo que sigue con un programa... Sí. Ahora recordaros a todos que seguimos con el programa en directo, Ahora te la dedico. Voy a sustituir a nuestra compañera Bego, que, bueno, pues debido a un incidente natural, como es un rayo, pues se ha quedado sin equipo. Así que tenemos que hacer nosotros el programa y os espero, no os vayáis de esta radio, que continuamos con esas canciones que yo creo que a todos va a gustar. Bueno, pues yo deciros que ante todo que José Antonio va a hacer un muy buen programa, porque siempre los ha hecho y Bego los hace también muy bien, las cosas como son. Y os emplazo a todos que os quedéis con ellos. Nosotros nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado el programa, que hayáis disfrutado con lo que hemos dicho, que hayáis disfrutado conociendo a Samantha y Cristina y a su refugio, su nuevo refugio. Y bueno, os emplazamos para el lunes que viene, y que ya que sepáis que a partir de la semana que viene empezaremos con los lunes y los miércoles, porque tenemos tanta cola de gente que entrevistar que hemos tenido que coger otro día con el permiso de aquí del socio, que al fin y al cabo es el director y quien nos tiene que autorizar. Muy bien, bueno, pues gracias a todos. Bueno, José Luis, ¿tienes algo que añadir? Pues nada, un abrazo, ha sido un placer. Bueno, pues entonces os despido y os dejo con un poco de musiquita mientras hacemos el cambio socio. Con tu permiso, buenas tardes y gracias por todo.